aquí. Buenas tardes, seguidores de Tana por el Mundo, desde el castillo de Carcassonne. Llegaron los albigenses. En esta muralla se refugiaron los cátaros aquí en este castillo. Y aquí fue una de las cruzadas mayores en esta historia. Rondaba el año 1209 más o menos. Y desde esta vista vieron llegar el ejército de los ingleses para atacar a los cátaros. Mirá, con esta vista. Y aquí en el año 1209 se refugiaron los cátaros. Aquellos herejes. Aquí. ¿Y quién eran los cátaros? Los cátaros eran aquellos herejes que la iglesia, que nacieron porque tenían una religión distinta, eran cristianos, pero no estaban de acuerdo con lo que decía el Papa, como suele pasar. Y el Papa se los pasó a cuchillo. Se alió con el rey de Francia y aquí la familia del castillo, la familia Languedoc, se refugió en el castillo. Pero al final tuvo que unirse con el rey de Francia porque se lo iban a cargar. Y nada, y aquí mismo murió.